sincero, primo. Spin como vinilo. Todo ya estaba escrito. Fluir como Naikido. VIC2, primo. Spin como vinilo. Todo ya estaba escrito. Fluir como Naikido. VIC2, primo. Spin como vinilo. Todo ya estaba escrito. Fluir como Naikido. VIC2, primo. Spin como vinilo. Todo ya estaba escrito. Fluir como Naikido. Sigo en el barrio, Nike cuestas. Ponlo a la flower en que suba las apuestas. Esa bitch rulan arrastras. Tremendo puri, panty naranja. Sigo sentado en el parque de siempre. Con los míos te lo presente. Esa bitch quiere joderme. Todo eso pussy quiere venderse. Mi pasta está de camino. Mientras tanto me busco lo mío. Haciendo trappy por Big 2. Sigo mi pana maquinando lo duro. Cali Mystic es el sonido. Bushao me pone el ritmo. Jodiendo a esos truñíos. Os pongo a cuatro de uno en uno. Y yo no creo en nada, solo en mí soltando parrafada. Creo en mi madre, creo en mis panas, creo en mi piba y no cuento de hadas. Con mente fría siempre me enfrento, días grises, sin aliento. Esto es oscuro, oscuro lo suelto, más real que soñar despierto. Tú más falso que todos tus sueños, yo sigo vivo después de muerto. Como Biggie, todo fue un sueño, bitch, todo fue un sueño. Sudo de Barna y de Madrid, yo sigo a mi rollo, yo sigo en Big Manin. Tú solo sacas, hago música pa' mi pana y pa' mí. VIC2, primo, spin como vinilo. Todo ya estaba escrito, fluir como Naikido. VIC2, primo, spin como vinilo. Todo ya estaba escrito, fluir como Naikido. VIC2, primo, spin como vinilo. Todo ya estaba escrito, fluir como Naikido. VIC2, primo, spin como vinilo. Todo ya estaba escrito, fluir como Naikido. Tranquilo, sigo en el juego. Pensaba que estaba muerto. Revivo de entre esos cerdos, bitch, de entre esos cerdos. Sigo zombie como Walking Dead. Esto es oscuro, no tu rollo fresh. Shit fresca pa' todos esos fakes. Que lo que, no me podré joder. Sigo real, yo hablo sensato. Cosas que vivo en el barrio, cosas que veo, cosas que palpo. Paso de todos esos falsos. Yo pasé hambre, yo pasé frío. Dime tú qué has pasado. 12 inviernos sigo encerrado. Como judío en los campos. 12 otoños, 12 veranos. 12 lágrimas he derramado. Todas esas mentiras que me he tragado. No creo en nada, solo en mi barrio. No creo en nada, el infierno está abajo. Sigo metido en el ajo. Sigo pensando en todos esos fajos. Quiero ser libre como hace unos años. Aquellos días ya se fugaron. Todas esas mentiras se destaparon. Bitch, se destaparon. Yeah. No creo en nada, se apagó el faro. Se apagó el faro. VIC2, primo, spin como vinilo. Todo ya estaba escrito, fluir como Naikido. VIC2, primo, spin como vinilo. Todo ya estaba escrito, fluir como Naikido. VIC2, primo, spin como vinilo. Todo ya estaba escrito, fluir como Naikido. VIC2, primo, spin como vinilo. Todo ya estaba escrito, fluir como Naikido.